Y estamos ahora sí en Hablando Claro con Eloisa Ramírez, vicerectora de Proyección Universitaria de la Universidad Pública de Navarra, a la cual le damos la bienvenida a nuestros micrófonos y le agradecemos que nos atendiera para poder solventar todas las dudas que tenemos acerca del campus de Tudela. Muy buenas tardes y sea bienvenida a nuestros micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues queríamos acercarnos un poquito más a la Universidad Pública de Navarra, en nuestro campus específico que hay aquí en Tudela, y queríamos saber de primera mano aquellas personas que manejan los datos, que saben exactamente de lo que estamos hablando, algunas cuestiones, ¿no? Y la primera que queríamos que nos solventaran es, queríamos saber de quién dependía exactamente el campus de aquí de Tudela. ¿De quién depende? Bueno, El campus de Tudela forma parte de la estructura de la universidad, que tiene dos campus fundamentalmente, Pamplona y Tudela, aunque el de Pamplona tiene dos partes, digamos, dos espacios, por decirlo de alguna manera, y en este momento depende de mí, que soy la vicerrectora de Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales, y soy la responsable más directa del campus de Tudela. Esa es la responsabilidad directa, es mía. Esta responsabilidad fue adquirida por usted después, o bueno, fue designada porque aquí había un rector, una figura de un rector que un poco pues se dirigía o dirigía todo lo que es el campus de Tudela, y esa figura de rectorado se decide suprimir y se le da este cargo a usted, un cargo organizativo, ¿no? Por así lo entiendo. Bueno, yo no diría así, sinceramente. Tudela nunca ha tenido un rector, siempre ha tenido un vicerrector. Bueno, primero tuvo una persona responsable de poner en marcha, un adjunto al rector, responsable de poner en marcha, pues cuando se empezó la construcción del campus, etcétera. Y luego esa misma persona se convirtió en vicerrector de Tudela, bajo dentro del equipo de gobierno del anterior rector. Con el equipo actual, lo que consideramos fue que Tudela ya era, pues vamos a decir, mayor de edad, por decirlo de alguna manera, tenía las características de cualquier otro espacio dentro de la universidad y podía integrarse en el organigrama normal de la universidad como cualquier otra titulación, como cualquier otro espacio. Y por esa razón, pues ya nos pareció que no era necesario tener un vicerrector específico, el campus ya estaba puesto en marcha, ya tenía pues todas sus instalaciones desarrolladas, etcétera, y entonces por esa razón quedó, de hecho, quedó incorporada al resto de la estructura de la universidad, aunque sí que es cierto que por ser un espacio que está más lejos de la parte, digamos, más central de la universidad, que está en Pamplona, pues se puso específicamente debajo de la jurisdicción de un vicerrector. Antes tenía un vicerrector propio, ahora tiene una vicerrectora, que soy yo, que además tiene otras competencias, no solamente Tudela. Sí, claro, eso es lo que le quería comentar. ¿Son conscientes desde la universidad que lo que supone organizativamente para el campus, para los diferentes departamentos de profesorados, no disponer de una figura más presencial aquí en Tudela? Bueno, yo creo que no es ningún problema para la estructura de Tudela y para la docencia y para el funcionamiento del campus de Tudela no tener una figura que está los 5 días de la semana en Tudela. Yo suelo estar un día a la semana, normalmente en Tudela, no los 5, y aparte de eso la universidad tiene una estructura organizativa de tipo administrativo y de tipo docente. En Tudela hay 2 representantes de titulación, uno por cada una de las titulaciones, que tienen el rango de una es vicedecana y la otra subdirector de la escuela. Tiene toda una estructura administrativa consolidada con un personal que además tiene experiencia y que es muy competente, y verdaderamente creemos que este funcionamiento es el razonable y el lógico. Ante esa lógica que ustedes plantean, que es un planteamiento lógico, decir que ellos se pueden, que el campus de aquí de Tudela, como así lo ha definido usted, es mayor de edad y se puede un poco organizar, ¿no?, con estos diferentes representantes, sí que es verdad que la visibilidad del campus de Tudela no puede verse un poquito mermada allí en Pamplona. ¿Mermada la visibilidad aquí en Pamplona? Yo no entiendo por qué tendría que estar mermada la visibilidad. En Pamplona, el campus de Tudela sigue desarrollando la misma actividad que ha desarrollado en los años anteriores. Intentamos que además esa actividad se proyecte más hacia la comarca y hacia la ciudad, porque nos parece que es una función fundamental de la universidad. Y en ese sentido, yo creo que incluso yo diría que incluso puede proyectarse más aquí en Pamplona, que es lo que creo que me está preguntando fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera estamos haciendo o intentando que los centros, es decir, los la Escuela de Ingenieros, por una parte, de Ingenieros, que es la que es responsable de una de las titulaciones de Tudela, y la Facultad de Ciencias de la Salud, que es responsable de la otra, precisamente se responsabilicen más de su docencia en Tudela, de su investigación en Tudela, de los estudiantes que tienen en Tudela, que quizá antes, en el modelo anterior, eran menos conscientes de eso, o por lo menos estaban menos pendientes de eso, porque Tudela funcionaba quizá de una manera un poco pues más autónoma por la propia distancia. Nos parece que eso no tiene sentido, que tiene que integrarse precisamente en la estructura general, que los centros sean conscientes de los estudiantes que tienen allí, de los profesores que tienen allí, del personal que tienen allí, de las obligaciones, deberes, responsabilidades y todo lo que tienen en Tudela. Creemos que precisamente ahora son mucho más conscientes de eso que antes. Como estábamos diciendo, hablamos desde el principio de dos titulaciones que desde hace 11 años se ofrecen aquí en el campus de Tudela. ¿Este campus tendría capacidad para albergar alguna titulación más? Bueno, depende de cómo entendamos capacidad. Nosotros hemos hemos intentado analizar todas las posibilidades de desarrollo de docencia en Tudela. En Tudela se ha probado a desarrollar, por ejemplo, títulos propios, que suele ser un tipo de enseñanzas que solemos utilizar como fase previa a luego desarrollar un grado. No hemos tenido suerte con eso, no han salido adelante. Hemos intentado también másteres, también pues ha sido complicado y no se han consolidado ninguno. Entonces, verdaderamente, pues ¿qué capacidad tendría el campus de Tudela para desarrollar otro grado más? Pues en este momento es complicado de valorar. Estamos en una fase en la universidad de evaluar pues posibles nuevos grados, y en el panorama de posibles nuevos grados de la universidad pues se valoran todos los parámetros posibles, y bueno, pues también se valorará esto, pero evidentemente el perfil de un campus pequeño en una localidad más pequeña pues lógicamente complica el desarrollo de titulaciones de grado, eso es indudable. ¿Lo complica porque hay menos demanda o cuál es la razón fundamental? Hay menos demanda, hay menos masa crítica, y por lo tanto eso hace que sea mucho más complejo montar una titulación. Hay titulaciones además que requieren, por ejemplo, pues un volumen de prácticas importante hoy en día, sobre todo, todas las titulaciones tienen muchas prácticas. También no es fácil desarrollarlas en una comarca más pequeña como puede ser Tudela, con menos masa crítica fundamentalmente. Esto nos pasa ya incluso con la titulación estrella que tenemos en Tudela, que es fisioterapia. Las prácticas son complicadas de desarrollar allí. De hecho, nos tenemos que traer a los estudiantes a las prácticas a Pamplona y a otros lugares de Navarra. Es decir, que tiene las cuestiones son más complejas de lo que a veces parece. A veces parece que simplemente querer montar una titulación y no es tan fácil. Claro, porque estoy pensando en otros modelos, en otros campus de otras localidades pequeñas. No sé, se me viene a la cabeza Teruel, por ejemplo, que también tiene una gran, no tiene una demanda como tal, no tiene una masa crítica, pero también desarrollan otras titulaciones, y hay muchos estudiantes de otras comunidades autónomas que viajan hasta Teruel para poder ejercer esas titulaciones, ¿no? ¿No podría haber también un efecto llamada con titulaciones un poquito más sabrosas, ¿no? Quiero decir, titulaciones que tuviesen pues mayor demanda también a nivel nacional o de otras comunidades limítrofes con Tudela? Bueno, esa fue la apuesta que se hizo precisamente con fisioterapia. Era una de las titulaciones de mayor demanda en aquel momento, y efectivamente la mayor parte del alumnado que viene a hacer fisioterapia, que hace fisioterapia en Tudela, es de fuera de Tudela y de fuera de Navarra, la mayor parte. Eso es algo que esa apuesta se ha hecho ya con fisioterapia, y precisamente ahora que empieza a haber titulaciones de fisioterapia en más universidades, estamos viendo que precisamente pues el mercado también pues va teniendo oferta en otros lugares. Este año pues nos ha costado más llegar a fisioterapia que otros años. Es decir, que ese análisis lo hemos hecho, pero no es tan sencillo tampoco. Es decir, ya digo que la apuesta la hicimos con fisioterapia y ya se va notando que el mercado se va llenando, y bueno, pues ya veremos si hay alguna opción en ese sentido. Ahora es complicado de saber. Sí, como un campus como el de Teruel, como el que me acaba de comentar, es un campus efectivamente es un campus pequeño también de la Universidad de Zaragoza, pero también tiene otras características. Teruel es una ciudad que es más grande que Tudela, aunque no es mucho más, sinceramente, y está en un ámbito más alejado de otros ámbitos. Tudela tiene en un radio de 100 kilómetros universidades potentes. Está la Universidad de Zaragoza, que ya sabemos que es enorme, está la Universidad de La Rioja, que es pequeñita, estamos nosotros en Pamplona, el campus de Pamplona, más la Universidad de Navarra también en Pamplona, a un poco más, a 60 kilómetros más, o sea, 160, está todo el campus de Vitoria de la UPV. Es decir, que Tudela tiene en su entorno más inmediato o relativamente cercano, pues unos espacios de llamada y de oferta muy potentes, con los que también incluso tiene que competir Pamplona, en su campus de Pamplona, ¿eh? Pero bueno, y eso es algo que, por ejemplo, en Teruel pues no ocurre. Tiene Zaragoza, pero está a 200 kilómetros, Valencia a otros tantos. Es decir, hay una pequeña diferencia. Yo creo que en eso, pues bueno, y aun y todo es un campus con muchas dificultades de ese tipo. Teruel no es... Tiene más titulaciones que Tudela, perdón, efectivamente, pero no tiene mucho... El volumen de estudiantes no es alto, ¿eh? Queríamos... Es un tema complejo. Sí, ya vemos que es más complejo de lo que muchas veces se ve desde fuera y que supongo que requerirá mucho trabajo de estudio, ¿no? Y de análisis de situaciones, ¿no? Económicas y de ubicación también. La ubicación de Tudela es privilegiada, está cerca de grandes ciudades, está bien comunicada en muchos aspectos y quizás, pues bueno, entender que podría haber un efecto llamada sería quizás lo que se nos viene primero a la cabeza, pero sí que es verdad que cuando vamos a los papeles en el plan estratégico de la UMNA, pues no aparece el campus de Tudela, o la palabra Tudela la hemos encontrado solamente una vez. Y queríamos saber por qué ocurre esto, por qué no hay un plan específico para el campus de Tudela. Bueno, a ver, el plan estratégico es un plan que abarca la totalidad de la universidad para 4 años. Y que precisamente hemos diseñado de una manera que fuera lo más concreta posible, diseñando unos objetivos muy concretos, generales, estratégicos, específicos, unas acciones que si se fija uno en este plan y el plan anterior a este, pues hemos reducido mucho las acciones porque nos parece que es preferible algo más concreto y más ceñido, pero que realmente podamos asumir. Es decir, que el plan está dirigido a la totalidad de la universidad. Y en la totalidad de la universidad estamos contemplando todo. Es decir, cuando hablamos de desarrollo cultural, por decir algo, pues estamos hablando de la universidad y estamos entendiendo que ahí está Pamplona y está Tudela. Y de la misma forma que no se detallan otros ámbitos que hay dentro de la universidad, Ciencias de la Salud, que tiene un edificio aparte y que tiene un campus pequeñito aquí en Pamplona en otro sitio. Es decir, entendemos que cuando estamos hablando de cada uno de los puntos que hay ahí, se está hablando también de Tudela. Cuando hablamos del desarrollo de titulaciones de inglés, estamos hablando de Tudela también. Es que lo que a mí me sorprende es que se pueda entender que ahí no se está hablando, que Tudela está quedando fuera. Es que Tudela está dentro de todo el conjunto de la universidad. Quizás lo que ocurre es que no sabemos ver, de alguna manera, todas esos puntos de estar dentro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas actividades culturales están programadas para el campus de Tudela? O quizás, para el aniversario del 30 aniversario de la universidad, ¿qué actividades están planeadas para el campus de Tudela? No tenemos acceso a esa información, no lo sabemos. Aparentemente no hay ninguno. Yeah. Por ejemplo, entonces, las actividades del 30 aniversario. Se anunció o se hizo público esta misma semana, ha sido el momento de la conmemoración, que va a ser la primera semana de octubre, un conjunto de actividades y luego a lo largo del año pues una serie de cosas también, ¿no?, que están vinculadas a los 30 años. Y se ha hecho una primera propuesta que justamente está en este momento en manos de... Vamos, hemos diseñado, por decirlo de alguna manera, un esqueleto, un plan con unos temas, con unos ejes fundamentales, lo hemos trasladado a la comunidad universitaria en su conjunto, a toda ella, para que también aporten, propongan, sugieran cosas, porque pues, no, hay muchas cosas que a uno no se le ocurren, pero que a la comunidad universitaria sí se le ocurren, y por comunidad universitaria me estoy refiriendo a profesorado, administración de servicios y estudiantes, que esa es la comunidad universitaria. Entonces, no, entonces tenemos un plazo para que la gente haga propuestas para completar lo que nosotros hemos marcado, que son unos ejes, uno de ámbito humanístico, otro de ámbito tecnológico, otro de ámbito sanitario, otro, no sé, me estoy dejando, son cinco y ahora estoy hablando de memoria, bueno, faltan otros dos. Es decir, lo que hemos señalado es los ámbitos y luego estamos ahora abiertos a que la comunidad haga propuestas de actividades y de una serie de cosas. Nosotros hemos propuesto ya algunas de una manera más general. Desde el campus de Tudela nos han llegado ya varias. Las tenemos ahí y las valoraremos con el conjunto de todas las que tengamos. Y evidentemente, si se pueden desarrollar, se desarrollarán igual que otras. Es decir, desde el campus de Tudela yo por lo menos tengo sobre la mesa, me parece que son cinco, no estoy muy segura ahora de memoria. Pero es decir que sí que ha habido propuestas desde el campus y desde luego algunas son de que se lleven a Tudela alguna actividad que ya han propuesto otros centros para desarrollar en Pamplona, pues que también se hagan en Tudela. Y otras son, pues, más, digamos, propias del campus de Tudela. Es decir, que no va a estar fuera de los 30 años. O por lo menos no tenemos esa intención en absoluto. En cuanto a actividades culturales, por ejemplo, que me has comentado antes, hacemos el mismo tipo de propuestas al campus de Tudela que al de Pamplona en una dimensión más reducida, porque precisamente pues porque es más pequeño. A veces aquí lo que nos ocurre con las actividades culturales es que hay dos problemas, por llamarlo de alguna manera. Uno, que el campus está un poquito alejado del centro de la ciudad, entonces para según qué tipo de actividad cultural, pues la gente no se acerca hasta allí, pues porque les parece lejos, no sé, será un kilómetro y medio lo que hay al campus de la universidad en Tudela, no estoy muy segura, kilómetro y medio calculo yo, no creo que sí, sea. Sí, aproximadamente. Pero es lo suficientemente lejos, digamos, para que a lo mejor a una conferencia pues no te vas hasta el campus de Tudela a una charla. Entonces lo que hemos hecho es darle la vuelta e intentar con la asociación de exalumnos del aula de la experiencia y de alumnos del aula de la experiencia de Tudela, pues que ellos promuevan y nosotros los organizamos, pues charlas o conferencias o cursos culturales que a ellos les parezca que pueda tener más efecto, más atractivo, más interés. Y entonces lo desarrollamos en el campus. Pero ese es uno de los problemas que podemos tener en el campus de Tudela. Y otro, yo señalaría que, bueno, mucha de la actividad cultural que hacen las universidades las hacen en colaboración con el entorno. Las hacemos, pues, intentando hacer acuerdos con ayuntamientos, con instituciones, con asociaciones locales, etcétera. Y ahí, pues, por una razón o por otra, pues, a veces en Tudela no hemos conseguir la misma, valga la redundancia, el mismo grado de sintonía que hemos tenido pues en otros ámbitos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pues porque a lo mejor ya hay otra actividad cultural ya muy consolidada dentro de la ciudad y entonces pues tiene menos interés la que pueda proponer la universidad, pues no lo sé. Pero bueno, pues la verdad es que intentamos realmente acercarnos a asociaciones, a entidades, a actividades que se desarrollen en la ciudad y participar en la medida de nuestras posibilidades. Ahora hemos participado pues de una manera muy humilde con tres o cuatro intervenciones, charlas, etcétera, en las jornadas de la verdura. Intentamos implicarnos en la actividad que se organiza en la comarca. Es cierto que algunas asociaciones culturales o algunas asociaciones de vecinos, etcétera, que han querido hacer algo en la universidad, nos comentaban que el coste del alquiler de las salas era bastante elevado y que suponía pues una dificultad a la hora de poder hacer allí esas conferencias. Bueno, a ver, el tema del coste. Esta es una cuestión, la universidad tiene unas tarifas de uso de sus instalaciones que se publican todos los años en los presupuestos de la universidad con precios públicos, que lo que hacen es cubrir básicamente el uso de las instalaciones de la universidad, porque a nosotros nos cuesta el mantener las instalaciones. Para determinadas entidades, por ejemplo, cuando es el Gobierno de Navarra el que lo necesita, o instituciones pues tipo el Ayuntamiento de Tudela, o equivalente, pues por ejemplo el hospital, de Tudela, bueno, claro, eso es gobierno de Navarra también, pero me refiero ya más específicamente al hospital, tenemos un convenio específico para aplicar unos precios que son todavía más reducidos, que es simplemente el poder hacer frente al gasto de abrir, que a lo mejor en determinadas circunstancias no es un gasto muy importante, pero si hay que abrir un sábado o hay que abrir un domingo cuando está cerrado, pues sí que es un costo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que se puede plantear, que decir, bueno, pues como un modo de colaboración, pues no cobramos. Pero el problema es que a nosotros eso nos supone un costo. Entonces, estamos planteando precios, los precios públicos, que se los planteamos a todo el mundo igual, en Pamplona, en Tudela y en Pamplona en el campus de Arrosadía y en el campus de Ciencias de la Salud. Es decir, esto es algo que se aplica en todas partes en la universidad y que además a nosotros nos lo aplican cuando vamos a otros sitios. Cuando yo quiero utilizar en Tudela el teatro Gaztambide, a mí me lo cobran y me lo cobran con su precio. Y cuando yo quiero utilizar en Pamplona el teatro Gayarre, pues a mí me lo cobran si lo quiero utilizar. Los CD-Box de Pamplona no me los cobran porque el ayuntamiento no me los cobra. El ayuntamiento de Tudela siempre se ha mostrado favorable a por ejemplo, pues cuando utilizamos a que podamos utilizar alguna sala en alguna ocasión en la Casa del Almirante, en donde está Cultura, sí, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que ese tipo de cosas, pues intentamos tener acuerdos con los ayuntamientos y con las entidades locales, pero la realidad es que nosotros le cobramos el alquiler de instalaciones incluso al gobierno de Navarra, que es nuestro financiador, porque tenemos que abrir la llave y poner un vigilante y cerrarlo y poner la calefacción y poner el agua. Quizás, es que, claro, no sé si estoy entendiendo bien, pero quizás los convenios con las administraciones de los ayuntamientos, las municipales, ¿no? Es decir, si tuviesen algún tipo de ayuda, ¿podrían esos precios estar más abaratados? Porque vemos cómo la UNED recibió en su momento una ayuda para actividades culturales de 60.000 euros por unos proyectos que presentaron. ¿Ustedes también optaron a esa subvención, por así decirlo, por parte del ayuntamiento para realizar esas actividades o no presentaron ninguna propuesta en actividades culturales? Nosotros no tenemos ninguna subvención del Ayuntamiento de Tudela para actividades culturales, ni hemos tenido ocasión de tenerla hasta donde yo sé. A lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo sé, por lo menos desde que yo he llegado y en el cuatrienio anterior, desde luego, no hemos tenido ocasión de presentarnos a una ayuda económica del Ayuntamiento de Tudela, ningún año, desde luego, en cuanto a actividades culturales, por lo menos. No, así como en otros ayuntamientos sí, de Navarra, pero en Tudela desde luego no. Nos gustaría poder hacer cursos de verano, por ejemplo, que ya comprendo que a lo mejor en el verano pues no es el momento más adecuado, porque pues por la climatología a lo mejor hace mucho calor, la gente prefiere irse, pues no sé, a la piscina antes que a un curso de verano en Tudela. Bueno, depende, hay gente que le gusta. En Tudela y en todas partes hay personas que estudian durante el invierno y que también prefieren mejorar sus estudios en verano, ¿no? O tener más disponibilidad. Nos lo dicen en algunos sitios. Sí, pero en la universidad supongo que haya el acondicionado, ¿verdad? Pero y que se puede estudiar muy a gusto. Tampoco ha sido posible, hemos hecho la propuesta varias veces. Entonces, ¿y el ayuntamiento ha dicho que no? Pues no, nos ha dicho que le parece muy buena idea, pero luego no se ha podido concretar. Entonces, O sea que yo no quiero plantear esto como una queja a la gente. Sí, no lo entiendo, lo entiendo. Menos que nuestra relación es buena, pero lo que quiero decir es que, pues en el tema, por ejemplo, de la actividad cultural o de la, pues nosotros no hemos tenido opción a tener ese tipo de subvenciones que han tenido otros, que me parece muy bien que las tengan, pero nosotros no las tenemos. Entonces, cuando tenemos que hacer actividades de cualquier tipo, pues tenemos que cobrar, es que no tenemos otra. Pero mi pregunta, ¿ustedes han pedido estas subvenciones al ayuntamiento? ¿Han podido optar a esa misma subvención que tuvo la UNED en su momento? Es porque presentó un programa de actividades culturales, presentó un proyecto. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de presentar esos proyectos ante el Ayuntamiento de Tudela? Bueno, nosotros nunca nos han planteado que lo pudiéramos presentar. O sea, que hay un problema de comunicación, ¿no?, entre las dos instituciones. Pero bueno, pues eso no, lo tendrán que... Bueno, no lo sé. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con el Ayuntamiento de Tudela, con su alcalde, con los concejales de cultura, de turismo, con todos. Es decir, que la comunicación es fluida y, de hecho, ahora para colaborar en las Jornadas de la Verdura, Pues la verdad es que la colaboración ha sido muy, muy fácil con todo el personal responsable de las jornadas. No puedo decir otra cosa, sería muy injusta si lo dijera. Está claro que... Pero por la razón que sea, pues a lo mejor porque nos tocó ya en época de crisis o por lo que sea, nosotros nunca se nos ha planteado que si presentabas un proyecto cultural se subvencionaría, nunca. Bueno, pues quizás sería momento de... Vamos a preguntarle al alcalde acerca de esto para que, bueno, pues para que también todos los ciudadanos y las ciudadanas de Tudela que han pagado esa universidad de alguna manera junto con el resto de los navarros, porque no nos olvidemos que este campus fue de alguna manera propuesto por el Parlamento de Navarra y fue por imperativo del Parlamento de Navarra, por lo tanto ese edificio pertenece a todos los navarros y todas las navarras, a todos los tudelanos y a todas las tudelanas, y que sería muy bueno poder abrirlo a muchísimas más posibilidades para que la gente también pudiese acercarse, ¿no?, a la universidad y ser más consciente, bueno, pero de lo privilegiados que somos, ¿no?, de tenerla tan cerca. Yo ahí haría una observación. Sí que es cierto que, evidentemente, la universidad, toda ella, es de los ciudadanos que la han pagado, evidentemente, o que la estamos pagando todos así los es, días. Así es, eso es, seguimos pagándola. Sí, eso es. Exactamente. Pero esto es como los servicios de salud. También los hospitales los pagamos entre todos. Y evidentemente los gestores de estos centros somos responsables de que funcionen lo mejor posible, de hacer la gestión más responsable posible, etcétera. Y en ese sentido la responsabilidad de la universidad es hacer pues que la gestión de toda la universidad sea eficaz, responsable, razonable. Y bueno, pues dentro de, en ese contexto es en el que nosotros intentamos que el campus de Tudela siga adelante, que funcione lo mejor posible y que responda lo mejor posible a las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que estamos intentando desarrollar. A veces da la impresión, o a mí a veces me da la impresión por lo menos, de que de alguna manera se nos está riñendo todo el día de que no sacamos todo el jugo que hay que sacar. Y lo que la gente no se imagina es el esfuerzo que hacemos en este sentido. Es que verdaderamente a mí a veces me parece incluso una visión un poco injusta con la universidad, sinceramente se lo digo. Somos conscientes de que este campus costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo por muchas partes de trabajo para que se instaurara aquí en Tudela. Cualquiera que visita el campus es precioso, es una universidad que es un lujazo. La he podido visitar en varias ocasiones y realmente cada vez veo la inversión que se hizo en su momento y que está muy bien. Lo que sí es verdad es que para mantener esto, para que no se venga abajo, para poder seguir proyectando el campus de Tudela, pues está claro que el dinero es fundamental. Con el presupuesto que se destina al campus de Tudela, ¿creen que es suficiente para poder pues proyectar un poco más este campus o haría falta unas partidas presupuestarias un poquito más fuertes? Pues, por ejemplo, si miro el presupuesto total de la UNA, vemos que son 70 millones y pico y que el campus de Tudela solo es 1.112.000 euros. Si miramos los datos, vemos que la partida de docencia pues son unos 28.000 euros, ¿no?, en profesorado, lo que más o menos se está invirtiendo. Quizás si hubiese una partida presupuestaria un poquito mayor, pudiera invertirse un poquito más y pudiese darse pues alguna proyección un poquito mayor para el campus de Tudela. Bueno, antes de responderte, perdona, pero el presupuesto de Tudela habría que matizar una cuestión. Efectivamente, el presupuesto de la universidad ronda los 70 millones, así en números redondos, y el de Tudela ronda uno. Sí. Pero, ojo, el uno que se refiere a Tudela se refiere únicamente a lo que es la infraestructura, el mantenimiento del edificio y el personal de administración. Y lo que es el edificio, digamos, ese es el presupuesto de ese 1 millón que hay ahí, porque eso no incluye el profesorado no está en el presupuesto detallado dentro del campus de Tudela, sino dentro de el profesorado general de la universidad, porque no hay hay muy poquitos profesores que tengan docencia solamente en Tudela. La mayor parte de los profesores tienen docencia en Tudela y en Pamplona, o tienen docencia en distintas titulaciones. Es decir, que el presupuesto de Tudela, el real, si hiciéramos una contabilidad donde pusiéramos sobre la mesa cada céntimo del campus de Tudela, es bastante más de 1 millón. porque el personal, esto que tú me has dicho de 29.000 de profesorado... Lo hemos obtenido de la página web que está titulada, sí, y en la partida 11.0, la gestión de la docencia en centros, son 28.723, ¿no? Sí, y después retribuciones básicas de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero es gestión de docencia, es personal de administración, no es profesorado. De acuerdo. Solamente con la cifra hay que darse cuenta, un profesor... Claro. Un solo profesor no a tiempo completo pues no gana 29.000 euros al año. Claro. Quiero decir que solo con la cifra es imposible. Claro. Entonces, esa es la gestión de la docencia, que es otra cosa diferente. Entonces, el presupuesto del profesorado, yo no te sabría decir exactamente cuánto cuesta el profesorado aquí de la hora, seguramente los de el Servicio de Asuntos Económicos me lo sabrían decir, pero desde luego es bastante más que... Más de 1 millón de euros, estamos hablando. Pues seguramente. Hay que tener en cuenta que en la universidad el porcentaje, el presupuesto de la universidad se destina al pago de la nómina del profesorado y de administración y servicios en un porcentaje elevadísimo de esos 70 millones, es un porcentaje que ahora no estoy muy segura, pero creo que era el 70% o algo así. Es decir, que el personal de la universidad es lo que más cuesta en la universidad, lo que nos queda de margen después de pagar la nómina, pues es muy poco, evidente. Bueno, muy poco, a ver, es poco en comparación con el volumen general de la universidad. Dicho eso, sí que es cierto que cualquier incremento de presupuesto pues siempre ayuda a todo, lógicamente. Eso es así, pero en el conjunto entero de la universidad, por lo que te estoy diciendo, el 70% o más del presupuesto de la universidad se va en nóminas. Entonces, ¿qué nos queda para investigación, aparte de la investigación que se consigue con fondos externos a la universidad, ¿no? ¿Qué nos queda para cultura, para incluso para mejorar edificios, para mantenimiento? La universidad no ha invertido en mantenimiento de instalaciones más que en Tudela en los últimos 10 años, solo en Tudela. En Pamplona no se ha invertido prácticamente en nada, en edificios. Así es, estamos con el aulario que no nos cabe un estudiante. Ya, un estudiante más, me refiero. Es decir, que la universidad sí que necesitaría más presupuesto para realmente poder desarrollar otras cosas que se han quedado muy paradas en estos años, pues porque, por las razones que todos sabemos, ¿no?, que ha habido que ajustar mucho. Entonces, sí que es cierto que cuando tienes más holgura para poder invertir en instalaciones, para poder invertir en a lo mejor en más material docente o en más material de investigación o emprender otro tipo de proyectos, pues todo eso supone crecimiento siempre, claro. Pero sí, yo estoy pensando en la totalidad de la universidad, incluyendo Tudela, por supuesto. Que yo cuando hablo de la universidad estoy incluyendo Tudela en el PAC. Otra de las, para terminar ya, la última pregunta que le quería hacer es la aportación del campus Iberus. Hemos visto que, bueno, pues que Tudela y la UMNA, vamos a hablar de la UMNA en general, Pamplona y Tudela forman parte de este campus, estas aportaciones económicas que se hacen para la investigación, para el desarrollo, etcétera, etcétera. Y queríamos saber cuántas aportaciones económicas ha habido a proyectos de investigación realizadas desde aquí, desde Tudela. No sé si tiene ese dato. Dentro del campus Iberus, ¿no? Que es un modelo que abarca pues en el eje del Ebro, del Valle del Ebro, así se denomina, Zaragoza, Rioja, ¿no? Pamplona, Tudela y Logroño. Bueno, pues dentro de ese plan, de ese campus, vemos que hay aportaciones económicas, ¿no?, que se hacen a diferentes proyectos. Y queríamos saber cuánto de esos proyectos habían sido subvencionados o qué aportaciones económicas habían recibido algunos proyectos desde aquí, desde el campus de Tudela. Pues no tengo el dato, sinceramente. No sabría decir ahora, porque eso se gestiona por otras vías. Eso no lo gestiona directamente el vicerrectorado, sino que se gestiona desde investigación, desde la gerencia del campus Iberus. Entonces, no te sabría decir. Yo sé que en el campus de Tudela se desarrollan algunos proyectos que están financiados por el Ministerio, por el Ministerio de Investigación, Competitividad y tal, como todos los demás proyectos de investigación, y algunos que están financiados con proyectos, con acuerdos con alguna institución o con alguna entidad específica. Y luego, pero ese tipo de gestiones se llevan a través de otra vía, se llevan a través de investigación. No te sabría decir cuáles están específicamente adscritos al campus Iberus. Sinceramente no lo sé. Claro, porque quizás formamos, la UMNA puede formar parte del campus Iberus porque tiene la extensión de Tudela, ¿no? Quizás porque solamente se refiere a aquellas localidades que están bañadas por el río Ebro, por así decirlo, ¿no? Bueno, no exactamente, porque no. Lérida le queda un poco lejos el Ebro también. Bueno. Es decir, el campus Iberus está conformado por cuatro universidades del Valle del Ebro. Del Valle del Ebro, así es. Del Valle del Ebro es bastante uh-huh. amplio. Uh-huh. Entonces, precisamente se buscó un nombre que coordinara esas cuatro universidades y que de alguna manera, sin primar a ninguna, las definiera a todas o las identificara a todas. Uh-huh. Y en su momento nos pareció y nos sigue pareciendo que llamarla Iberus en relación con el Ebro era algo que podía identificar a las cuatro. Está Rioja, nosotros, Zaragoza y Lérida. Entonces, de hecho, luego ese campus Iberus tiene un acuerdo con las universidades francesas de Pau y de Toulouse, y para esa extensión a Pau y Toulouse se buscó una etiqueta que tiene que ver con el Pirineo Occidental. El Pirineo Occidental, en su sentido, Ebro-Pirineo Occidental en su sentido más amplio. Es decir, precisamente buscando palabras y referencias que identifican sin primar a una sobre otra, porque se trata de las cuatro universidades, que además somos de dimensiones muy diferentes, porque claro, Zaragoza es enorme, y en el extremo contrario de la balanza pues está La Rioja, que es la más pequeñita, ¿no? Pero todas tenemos una presencia en la gestión del valle, digo, del Iberus, etcétera, equivalente. Pues hasta aquí, no le vamos a robar más tiempo, Eloisa Ramírez, no, como bien, decimos, vicerrectora de Proyección Universitaria, que está encargada en estos momentos de toda la gestión del campus de aquí, de Tudela. Le agradecemos muchísimo que nos aclarase todas las dudas. Nuestra intención es llevar la información a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos la piden, y así la habían requerido a nuestros micrófonos que pudiéramos hacer estas preguntas, y es lo que les hemos trasladado, ¿no? Y ha sido un placer poder contar con su experiencia y con los datos reales, ¿no? Conocer exactamente de primera mano a la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias, Eloisa. ¿Algo más que quieras? Gracias a vosotras. Si quieres añadir algo más. Simplemente agradeceros la oportunidad de hablar, y siempre estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, y estaremos muy pendientes de todo lo que haga el campus de Tudela, deseando que cada vez sea pues más integrador, que cada vez las personas lo sientan más suyo, que eso es muy importante. Yo creo que hay un mensaje que has dejado muy claro, es que el campus de Tudela pertenece a la UMNA y que forma parte y que está muy presente también en Pamplona. Pues espero que así se vea. Eso es. Porque así es. Pues muchísimas gracias, Eloisa. Un saludo. Bueno, a ti. Muchas gracias.